into space with man, Rizzo, so clear. Matter we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near, protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind the cowl? Yeah, I'd rather not find out. Yeah, I'm a soldier of fortune, vulture not enough to march to my own tune. Target sighted. Listo. Ya está, presentamos. ¡Dale! ¡Boludo, hace tanto que no lo haces que ya te olvidas! Buenas noches, gente, y disculpen estos inconvenientes. Estamos una vez más en Podcast por 2P y con una variedad de integrantes bastante interesante para el caldo de esta noche. Tenemos en primer lugar a David H. Hola, muy buenas noches. Iba a decir George, era la costumbre. Buenas noches, Daro y a los muchachos, acá con mucho sueño, pero... Ya es raro, decís... El que aparece entre los muertos. Así que, que continúe. Deja la fafa. Bueno, le sigue nuestro Demokun. Muy buenas noches, de la ciudad de Rosario. Demo los saluda con mucho, mucho, mucho amor. El alfenique George. ¡Ay, oh! Después de tanto tiempo ya pasando la batuta a mis compañeros, los que volvieron de la muerte, en realidad. Los que no se sabía nada de ellos volvieron. Especial. Así el es. Siguiente. El señor último minuto jugó yo. El señor último minuto porque no estaba ni enterado de que iban a hacer directo. Así que, la luz prendida. Bueno. A mí me prometieron un sanguchito de amiga. Vine con bajón. No, te iba a decir sanguchito, ese está bien dicho. No, sanguch de amiga no es muy caro. No. Bueno, hola gente. Estuve fumando medio cigarro y recién ahora me di cuenta que no le apreté el mentolado. Está muy bien, el mentolado es para putos. Oh, ay, qué hombre, vos. Yo tengo momento cheto a la hora de comprar cigarro, maestro. Hace una hora estoy fumando y me olvidé de prender el encendedor. Tuve que agarrar un palito, una cuerda y prender, ¿viste? Disculpe, señor, ese cigarro está apagado. Ah, ¿se prenden estas cosas? Me hubieran dicho, estoy desectándomelo al pedo. Ya me bueno, pareció que estaba gente durando mucho. Pero si yo no fumo, pensé que era un cubanito. Un palito de la selva. Pensé que era bueno, un cubanito. Le sigue. Papel de banana dolca. Cambia la imagen de título, David. Abajo. Ahora le sigue Mondoque. Acá volviendo de la muerte. Otro resucitado. Otro más. ¿Cómo anda el inframundo, Mondoque? Con mucho sueño. No, yo estuve desapareciendo, le cuento a la gente, porque trabajo a 100 kilómetros de mi casa y tengo que dormir en algún momento. ¿Le diste de comer a Cerbero antes de sumarte acá? Sí, no. Cuando vaya mañana... para allá, mandale a saludo a Hitler de mi parte. Decirle que... Ah, Perón. Decirle que Hugo no se olvidó de su promesa. Y bueno, Wally Saruman, que no sé si... Es miembro. Si se va a sumar. Buenas noches. No, sí estoy, nada más que estaba muteado porque me estaba cagando risa en el fondo. Honorario. Wally está, pero no está. Saludos desde Usted la Patagonia estadounidense de Vermont. Qué linda palabra alfeñique, por cierto. Sí, sí, sí, hermosa. Hermosa. Le correspondería a Calavero en realidad, pero bueno. Igual, alfeñique es más conocido por lo que significa como calificativo que como producto, ¿o no? Como producto. Claro, el alfeñique son esas calaveras hechas de azúcar, tipo mazapán, azúcar. Sí, acá el alfeñique es un nudo de caña de azúcar. Es un nudo de caña, es caramelo, es caña, es caramelo de caña de azúcar. Los mexicanos lo usan para hacer calavera en el Día de los Muertos. Bueno, nosotros lo usamos para hacer caramelo, para romperte la muela a todos los porteños. Que no los tucumanos lo usan para hacer caramelo todo el año. ¡Oh, maestro mexicano! Por tus pagos he escuchado que le rinden culto a la muerte, el diablo, por ahí. Ah, San la Muerte. San la Muerte y el Gochito Gil. San la Muerte. No, no, pero en serio, digo, pero sí, sí encontrada. Hay algunos lugarcitos que tienen, fuera de broma, la imagen del gauchito y al costadito está la calaca tiliqui flaca. Ajá. ¿Lo qué? En el conurbano, mientras... calaca tiliqui flaca. Vos lo tres veces rápido. O sea, si vos te perdés acá, querés saber qué tan atrás bola estás, vos mirá el altarcito de ese. Si es la virgencita, está bien, es salvable. Y fíjate. Si es gauchito Gil, falta una parada de bondi, si está en la muerte, ya cagás. ¿Te das cuenta de eso? Estás lejos de capital cuando mirás al costado de la ruta y hay colgado en los árboles. De los gauchitos. Si vas solo en el medio del campo y te chiflan, corre, boludo. Vos corres para adelante y no miré atrás. Y no sirve. Eso es lo que siempre me enseñan en el campo. Porque George. Porque George. ¿Te chiflan? De leyenda. ¡Cállate! Voy a plantear el tema del día o de la noche. Dame un disparador, dirá Fantini. ¡Ay, tema! ¡A la mierda! ¿Qué pasa acá? El tema son las leyendas urbanas que creíamos. Disparada, diría Nisman. O nos hacían creer. Como la más típica, la de la camioneta. La trafi blanca. Sí. La combi. La combi blanca que raptaba pibes en la primaria. Te decían, cuando ves una combi blanca, salí con... Raja, porque te van a robar los órganos. Acá en José Cuchillo pasó hace 6 meses. Creo que pero pasó posta. Uno que tenía un auto parecido al que estaban diciendo. Ay, lo encabó pal. Sí, llega todo retarde. Pero, ¿qué loco, digamos, los que raften, si es que en realidad raftan? Obviamente que seguramente pasa, pero ¿qué loco que usen un modelo de auto típico? Es que tampoco no le va a venir a robar el gordo adentro de un fitito o de un gordín. Lo meten en una camioneta. No, claro, si vos vas a chorear órganos, tenés que tener tipo un mínimo. Que para llevarse gente el Falcon Verde ya estaba patentado. Ya estaba viejo. Está lleno, ¿no? Ya el baúl no aguantaba más de 2 o 3 personas. Claro. 2 o 3 zurdos. Había una boludez. Si no hay rigor mortis, entran 4. Las viejas te decían que si iba en una chata atrás y sacaba la cabeza para arriba, ¿viste? Te iba a dar un golpe de aire y se te quedaba la jeta deformada por vida. Mal, boludo. ¿Cómo? Te decían que si ibas atrás de una chata y te parabas y hacías que el viento te pegue en la cara. En la caja de la chata. Te iba a dar un golpe de aire. No, bueno, eso también decían de... La cara deformada, por cierto. A mí me decían del ventilador. No mires al ventilador. También, lo mismo. Sí. No saqué la cabeza por la ventana. Un golpe de aire. Para mí que hubo un viejo que le dio un ACV. Un viejo. Y ahí quedó. Y justamente, casualmente, estaba el ventilador, miró para el lado de él, ¿viste? Ya quedó con medio reno. Y la quedó el viejo y... No, te va a dar el golpe de aire. Bueno, la que me acuerdo yo era la clásica de no saquen la mano y la cabeza por la ventana del colectivo. ¿Por qué? Porque ya le ha pasado uno. Sí. Que ha sacado y le han cortado justo los brazos y la cabeza. En ese colectivo. ¿Y cómo está ese hot, en ese colectivo? ¿Cómo está el tipo ahí? Sin cabeza y sin brazo. Vos sabés que mi abuela... Pero todo bien, o sea, tiene una familia. Nacieron sin cabeza y sin brazo. No se pueden abrazar. El humor negro. No se pueden abrazar ni tampoco darse besos, pero bueno. El humor negro es como los brazos, algunos lo tienen, algunos no. Dos mantis religiosas macho. Dos mantis religiosas macho y uno sin cabeza. Y el otro le dice: ¿y cómo te fue anoche? Bueno, lo que contó George, a mí me lo contaron parecido, pero el tema es que era un micro, obviamente, y alguien sacó la cabeza por la ventana y se cruzó con otro micro, se la cortó y la cabeza entró por el pasajero por la parte de atrás, por la ventana de atrás, justo. De atrás. Y le quedó ahí en la falda y le dio un par cardíaco o algo así. La clásica. O sea, le siguen agregando cosas como si no fuera una historia chotísima. Sí. Si no se trata con esto, mirá que en la cabeza. Y después el gauchito Gil. Y me atacaron los hombres topo. Le dio con el rebenque en la tobilla. Injertaron la cabeza al muerto y la cabeza decapitada le dio vida al cuerpo muerto. Y ahora anda el tipo por ahí. Bueno, esas así onda... perturbadoras, pero David, una que mencionó David y me hizo general. Acordarme así de la infancia, pero terrible en el colegio, era la de los boletos, que si llegabas a juntar cierta cantidad te dan una silla de ruedas o algo así. ¡No! ¿Boletos de qué? Del bondi. Mirá. No, en Arequito no había bondi, así que eso no existía. Eso lo hablamos. ¿Vos sos del lugar de los soles? Sí. Y del lugar de Mocoví. Él fue amante de la Soledad Pastorutti en la adolescencia. Mira. De Soledad Silveira. Él ha sido el primer novio de la Soledad. Después le agarró la otra y... Yo le compraba los whisky a Soledad Silveira. Ahora se los compra. A Bullrich. Ahora se los compra. ¿Ustedes escucharon hablar de la leyenda del Miquilo? ¿De él? El Miquilo. ¿Vos sabés que me resuena de nombre esa porquería? No. Mi abuelo y mi abuela. Miquilo, de hecho. Arre. ¿Oh? Mi... ¿Tenés solamente un kilo? Un poquito. Mi abuela. Yo la tengo como. Perdón. Yo la tengo como un bebé. Te juro por Dios, boludo. 80 centímetros y 3 kilos 200. Gordísimo, boludo. Ya, chiste de pito corto. Mi abuela era riojana, ¿viste? Y en La Rioja está la leyenda de este duende, no sé qué mierda es. Dice: Miquilo, rey de la siesta riojana, es una de las más populares leyendas transmitidas oralmente, generación tras generación, en las provincias argentinas de Tucumán, Santiago del Estero, Salta y especialmente La Rioja. Este duende se caracteriza por ser un poco, muy poco sociable y esquivo. Es muy reconocido por su grito mugiente como un lúgubre lamento nocturno. Muchos riojanos se aseguran. El Gaisi, boludo. ¿Cómo muchos riojanos aseguran haberlo visto vagar por las calles de Chilecito, una localidad, bueno. Estuvo en Chilecito. El Miquilo asusta de los tiempos de los diaguitas a los infantes traviesos que se escapan de sus hogares a la hora de la siesta. Básicamente, en la siesta de verano en La Rioja, si salís. Te insolás, te quemás, te morís en medio del desierto. Entonces, la gente se toma la siesta forzadamente. Y los pendejos no quieren hacer eso. Entonces, para asustarlo, el Miquilo viene y te va a llevar. ¿Viste? O sea, que te lleva Mondoque a José Cuchillo. Según mi abuelo es porteño. Según mi abuelo, el Miquilo era un enano con sombrero con un cuchillo de tipo carnicero. O sea, que el Miquilo es una especie de pomberito, pero que no te embaraza, digamos. No, es el primo Brian del pomberito. Claro. Pero la gente de la Rioja es como una especie de, no sé, un troll. El pomberito de Ciudad Capital. Acá no se lo conoció como el Miquilo. Era directamente el duende. Vos salís a la siesta, te va a llevar el duende. Qué poca creatividad que tienen para los nombres en Tucumán. Aguanta el pitufo, Enrique. Sí, aguanta el pitufo. El pitufo es. Ahí estamos con una imagen del Miquilo. Miquilo es, ¿no? Por ahí era más práctico mencionar al hombre de la bolsa y punto. Yo me acuerdo también, que... Bueno, que también el chico, si no querías para... comer, al hombre la bolsa. Y cuando pasaba un viejo una bolsa y te cagaba. Sí, te morías de un infarto. Yo me acuerdo que de chico, cuando querían dormir la siesta y que no rompa las pelotas, te decían eso. Y siempre le agregaban un... Sí, porque los agarra y los caga patadas adentro de la bolsa. Y vos, claro, con... ¿Cuánto? ¿7? ¿6 años te hacías la cabeza? Decías, no, boludo. 15. ¡Boludo! Hace 2 meses todavía. Te detenías un... Trauma. Y te decían, ¡nene! Si no te tomás toda la sopa, voy a llamar al hombre de la bolsa. Sí, el no. Hombre de la bolsa tampoco quiere tomar la sopa. El hombre de la bolsa siempre era un ciruja. Si el hombre de la bolsa tampoco quiere tomar la sopa. Era tan fácil hacerlo en realidad eso. No, sí, totalmente. Claro. Me acuerdo que era una leyenda que de mágica no tenía un carajo, ¿no? Podría ser tu viejo el hombre de la bolsa. Horrible, sí. No, también me acuerdo que... Bueno, es otra cosa, ¿no? O pero tu tío podría ser el pomberito. El enano del barrio, el pomberito. ¿Qué es más tirando el... En África se mueren de hambre y vos. Ah, siempre. Ah, sí, ese era tío. Siempre comiéndole la cabeza a los pibes. ¿Qué? Claro. Que vengan de África y coman esta porquería. Y a vos te daban ganas de decirle, me chupa un huevo África, porque no quería ser un hijo de puta. Sí, pero será igual en todo. Bueno, agarrá la sopa, metela en una bolsa y mandala para allá. Claro. ¿En Estados Unidos dirán lo mismo? ¿Escuchaste alguno decirlo más o menos? ¿No es que hay gente que en México se caga de hambre? Todo el día, en todo el mundo. La gente de Argentina. En México, sí, my son, you are not the soap for an Argentine. It me want the kid. Sí, acá te dicen, mirá la gente que tiene que ir al Wendy's porque no puede ir al McDonald's. No. White people pobre, problems. Pobre gente. ¿Por qué no te comes tus huevos con tocino de desayuno? ¿No es que en Argentina tienen terrible inflación? Tienen que desayunar mate con criollita. Con galletitas. Pituzas. Criollitos. Criollita, dije. Masita, hijo de puta. No vamos a volver a traer esta discusión. No, empecemos de vuelta. ¡Bizcochito! No. ¿Sabes que tengo un compañero tortilla, que trabaja de 3 arroyos? Y les dice masita. ¡No vale! Pero porque ahí no saben dónde viven. Esos quieren ser porteños y no les da el cuero, por eso. Masitas para mí son esas cosas de confecciones que hacen los chefs para esa fiesta, ¿viste? Tipo, las viejas pituconas se juntan a tomar un té y hacen... Estas son masa fina. Masitas. Son las masitas. Masita. Eso es masa fina. No, masita. Parafina. La pasta trola. Pero estábamos hablando de anécdotas de historia y ahora nos volvemos a poner. No, ahora, no quiero. No, cuando quiera. Es como si vinieras acá y dijera la aguante mi prima. Si vos querés falo, te tengo el monumento. El falo. Y ahora, perdón, nombraron el de los boletos, pero quería volver a eso. ¿Ustedes creen, por qué creen que inventaron eso? Para que la gente siga gastando en colectivo, boludo. ¿Para qué no, más? No es... Seguía gastando, el tema era obvio, boludo. Era que supongo que sea era para que no tiren el boleto en el piso. Ah, ¿vos decís? No sé, sí. Yo no, me acuerdo de esa cosa que uno inventa y suena. Pero, ¿alguna vieja lo inventó? ¿Algún chango? Lo inventó la familia, lo inventaba la escuela. La escuela. La escuela. Claro, en la escuela se divulgaba ese chamullo. Y decía, traigan los boletos que los juntamos. Y encima, 1 millón. ¿Cómo hace para juntar 1 millón? No, 1 millón no eran, boludo. Bueno, al menos nosotros nos decían 1 millón de boletos. ¿Sí? 1 millón. A ustedes nomás los porteños nomás le agarraban y le metían esa cagada, boludo. No, nosotros 1 millón no era. Pero me acuerdo que era menos. Pero no, más o menos acá era 1 millón. No me acuerdo. Pero no era 1 millón ni en pedo. Che, los tiquecitos del Sacoa cuentan como la leyenda urbana. Yo te digo una leyenda urbana que está en todo el mundo, no solamente en Argentina, no solamente en Buenos Aires, en todo el país y en todo el resto del mundo. Ahora habla se de llama la democracia. Se llama Constitución Argentina. Because we live in a society. Cosa que no se llama privilegio del primer mundo. El taxi fantasma que va al cementerio. Que va al cementerio a lo que lleva la chica. El clásico sería que lo escuchabas en el cementerio Chacarita. Córdoba, en el cementerio de San Jerónimo. Y así. Acá en el cementerio del norte. Acá en Arequito, en el cementerio de Arequito. Siempre un taxi que va a llevar un tipo y el tipo traspasa la pared y se va dentro del cementerio. ¿Qué digo? Si en Arequito no hay taxis. Era en el. Era una mina. Yo me acuerdo que el sur cuando me contaron eso, había pasado por una etapa en la que. Viste, siempre tenés un familiar que tiene de todo para contar, ¿no? Anécdotas. Sí. Y bueno, y una noche se puso a contar banda, pero todas así de esa onda, ¿no? Viste, paranormales y bien creepy. Aparte las contaba también el hijo de puta. Y esa noche me fui a dormir y soñé con todas y cada una de las boludeces que dijo. ¿Juntas? Y entre esas, en una orgía. Sí. Y con la que más me quedé en la cabeza era esta, porque hasta me había ultra enamorado de la chica del sueño. Y cuando me desperté me quedé re mal porque dije, oh, y no la voy a poder conocer jamás. Sigo solo, mirá cómo me dejaste, le dije. Mirá cómo me pones, fantasmita. Gasparín, mirá cómo me pones. Returbi. No, pero posta me llegué a proyectar en mi subconsciente una chica super kawaii. ¡Kawaii! Bueno. ¡Oni-chan! Tengo alto chori, bravo. ¡Daron-chan! ¡Alto chori! ¡Peron-chan! ¡Oni-chan! Tengo alto chori, bravo. Bueno, supuestamente ese tipo de sueños antes lo tomaban como, creo que se llaman sucubus. O algo así. El mito del sucubo tiene su origen en las primeras menciones a demonios con características similares a los sucubos son de Sumeria, donde estaba la diosa de la muerte, estaba la diosa Inanna, no me acuerdo si era Inanna en asirio y Ishtar en babilónico, ¿no es cierto? Que básicamente se la personificaba como una mujer hermosa, con características de, con patas de como de ave, ¿cierto? Y el mito del sucubo es la idea de que hay demonios mujeres, ¿cierto? Los sucubos que durante las noches se meten en la cama de los hombres, los hacen tener poluciones nocturnas, o sea, sueños húmedos cuando acabás mientras dormís, ¿cierto? Y a través de eso, de las poluciones, le extraen. Tenés dos ramas. Yo he leído que le extraen la energía vital para sobrevivir, y las otras es que hacen que los hombres las inseminen para poder reproducirse, ¿cierto? El mito asirio-babilónico es adoptado después por movimientos esotéricos judíos, ¿no es cierto? Que plantean que las súcubos son las hijas que tiene Lilith, la primera mujer de Adán, con, creo que es Ismael, un ángel caído, ¿no es cierto? El mito dice que Lilith, la primera mujer de Adán, es expulsada del paraíso, bla, bla, bla, bla. Se dirige al Mar Muerto, y en el Mar Muerto es violada por los demonios y da lugar, o sea, por los ángeles caídos, y da lugar a una prole de demonios, ¿cierto? Entre ellos, los súcubos. Bueno, chicos, me tengo que ir a dormir. Me estás llorando. Guarda, que te puede agarrar un incubo, boludo. No, una súcubo. O sea, era una historia larga, fantasiosa. Para decir cuando se tenga rota la toronja nada más, ¿viste? Mm, sí. Cuando te llora el nene. Y también para... También para excusar la falta de pudor de algunos hombres. O sea, de decir, yo no peco de... No, claro. Porque yo soy malo. Es porque ella me corrompe a mí. En la mitología cristiana, si bien Lilith no está en la mitología cristiana, pero durante la Edad Media se relacionaba la figura Lilith de... Lilith fue eliminada de los textos. Pero iba a decir otra cosa, en la Edad Media se asociaba la figura del súcubo con la tentación del demonio que manifestaba tus deseos carnales durante el sueño. Ajá. Oh, si fuera eso, ¿sabes qué? Tengo 800 demonios juntos. Alta parcusa. Es muy interesante. Va, qué sé yo. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la mitología. Por eso puedo aportar estos datitos. Así bueno, también supongo que color. Lo usaron para excusar algunos embarazos. Porque hay sucubos masculinos que tienen otro nombre, me parece. ¿Los íncubos no son esos? Incubos, sí. Espíritu Santo. El Espíritu Santo era un íncubo. Bueno, usted, la única película jamás filmada en Esperanto, que es un idioma experimental. Experimental, artificial. Sí, un idioma experimental artificial que no... Que convengamos que todos los idiomas son artificiales. Enseñó, sí, bueno, pero este fue hecho adrede conscientemente en la era moderna. No según la teoría de la lingüística. Los idiomas son orgánicos. Se considera... Se considera el lenguaje natural aquel que, si bien es obviamente todos los lenguajes son creados por el hombre, ¿no es cierto? Nace de forma natural, digamos, de manera espontánea. Están los naturales y están los derivados. Los derivados o artificiales son aquellos que son construidos específicamente por el hombre. Como por ejemplo, el Esperanto. La única película filmada en Esperanto, por cierto, blanco y negro, actuada por William Shatner, Capitán Kirk, se llama Incubus. Mira. En donde él, bueno, se encuentra un demonio carnal demonio masculino, un Incubus. ¿Y se lo coge? No se sé. Le da en Esperanto. En Esperanto. ¿Se le da matraca? En Esperanto. Mi profesora de español sabía Esperanto. Confieso que la... No sé, en Esperanto. La primera vez que dijiste Esperanto, vale, yo pensé que hablaba del boliche. ¿Qué querés te diga? No, ni idea. Viene Chandre grabando en Buenos Aires en el boliche esperando ahí. El canadiense William Shatner. Busque la Incubus William Shatner. Qué loco, una peli grabada en Esperanto. Ajá. Hay países que lo tienen como lengua oficial. Sí, pero no tiene casi hablantes. Nunca, no tiene. Es una lengua artificial y casi muerta. No, se quiso implementar antes de la Segunda Guerra Mundial. Y no, después. Era una joda, quedó. Y nunca agarró. en los años 60 estaba en auge. Mi profesor de castellano hablaba esperando. Qué locura, bro. Qué gana. No, o sea, está bueno porque... Tomar clases en español porque ya te lo estabas olvidando. Está buena la idea de decir, bueno, tengamos un lenguaje universal para toda la humanidad. Que sea fácil aprender. Lenguaje de señas. pero lo cierto es que no lo podés hacer de manera artificial. Eventualmente. Bueno, el lenguaje de señas es lo único que se puede hablar en todo el mundo. Claro. No, tengo macho. Tengo machirulo. ¿Eh? Lenguaje de señas, el truco, digo, tengo el machirulo. No, el lenguaje de señas tiene un montón de dialectos, son idiomas distintos. Claro, ni siquiera el lenguaje de señas es universal. Lo cual es re loco, si te pueden pensar. Sí, imagínate que sea tartamudo y estás haciendo lenguaje de señas. O que seas manco. O que seas manco. Si sos manco, ¿cómo un carajo que haces? Ya fue, quédense en silencio. Y... Ni modo que, a modo de que nadie quería escuchar los malditos. Le dice, la mina le dice de vuelta en dos de ella. Bueno, si no me quieres hablar, no me hables. Tipo, era manco. Era manco. El tipo era manco. Daniel Chori. Odio que siempre dejes las frases por la mitad. Le dijo la novia a Daniel Scioli. Che, esto se tiene que titular como humor negro, boludo. Sí, boludo. Humor trunco. Darker than the night. grande Nai. Andan con las Nai. Los Power Rangers andan con las Nai. No son de acá, las traen de Paraguay. Las meten por Jujuy. ¿Y qué otras leyendas en la sala conocen o les hicieron conocer de pibes? Leyendas no tengo muchas. Mi abuela era mucho de... Sigue siendo, en realidad. De inventarte historias para infundirte temor, ¿no es cierto? Sí, y que vos... Pero te inventaba historias de... Yo, mirá, nene, mi abuela cuando era joven vivía en San José de la Esquina. Mirá, cuando yo era joven, me dice, cuando yo era chica allá en San José de la Esquina, cuando te dice eso, vos ya sabés que... ¡Ah! Viene sí, sí. El bolazo. Cuéntame más. Y me ha contado, qué sé yo, un montón. Me acuerdo que, de vuelta, cuando yo era pibe, se me dio, vivimos en el campo, me parece. Se me dio por usar un anillo. Sí. Un anillo ese de mierda, ¿viste? Y mi abuela lo vio y no, se escandalizó. ¿Cómo un hombre va a usar anillo, no? Entonces agarra y dice, nene, vos sabés que allá, cuando estábamos en el campo, dice, con mi papá y mis hermanas, uno de los peones, pues ellos tenían campo, contrataban a los peones, viste, sindicato, Viva Perón. Uno de los peones venía y andaba los peones. Con uno de los peones, claro. Venía a laburar en la trilla y andaba siempre con un anillo de acá para allá. Y un día, saltando el alambrado, ¡flac! Así, él salió, se enganchó el anillo con el alambre de púa. Y le salió así, como si fuese un forro, dice, entero toda la piel del dedo junto con el anillo le quedó colgadita así de... Sí. De púa. Historia así me contaba mi abuela. Igual, esa es posta. No sé si es posta. O sea, no esa en particular, pero sí de que te pasa eso si te enganchas. Sí, puede ser, señor licenciado en seguridad y higiene. Sí, lo vi. Lo vi, ahora te paso foto, pará. Abuela... Ah, no. Abuela, yo conocí a un tipo que vivió hasta los 150 años, hasta los 115 años. Te iba a preguntar, ¿qué? ¿Usaba anillo? No, no se metía en los problemas nada más. Sí. Oh. Vete a tu cuarto. Vete a tu cuarto. Escuchame ustedes hablar de la combinación entre el vino y la sandía siendo letal. Sí. Si comés vino con sandía, te morís, viste. Te morís. ¿Te metes a la pileta? Porque ah, ¿quién inventó eso, boludo? Es una pelota y te morís. Y no sé para qué. ¿Para qué, vieja? O sea, ¿quién en este mundo podría estar en contra de que la gente tome vino mientras come sandía? Y está en la pileta mojando la patita. Dios mío. Acaba de encontrar un artículo de WikiHow cómo hacer vino de sandía. No. Dice, desde el campo científico, Di Génova explicó que esta mezcla no solo no es letal, sino que es buena para el sexo. Cita, el vino tiene glicerina, la sandía, un aminoácido arginina, lo que genera el principio activo del Viagra, me explicó. No. ¿Te paso la imagen, Demo? Sandía con vino al palo. O sea que los viejos le plantaron para evitar que la gente tenga malos pensamientos. Está muy bien. Esa. Te comiste un asadito. Te vas a dormir la siesta y. ¡Oh! No, pará, chaco, yo quiero dormir. No me jodas con eso ahora. Guardá eso y bueno. Guarda pues eso, no, hombre, mira, horrible. Ah, ¿qué hace mi prima acá? Una muy común en el colegio. Nunca. Una muy común que decían en el colegio para tomarle el pelo a los virgos era: ¿sabías que los que se hacen la paja les salen pelos en las manos? Sí. ¡Ah! Que se miraba ciego. ¿Cómo puede ser? Lo que quedaba ciego, boludo. Aunque, esa de la ceguera, yo lo estoy notando, yo creo que todos estamos cruzando anteojos últimamente, ¿no? ¿Conocen la leyenda de Hitler en Bariloche? ¿Eso cuenta como leyenda? Bueno, tengo anteojos, culo de dama Juana. Hay un libro que habla de... queda el ojo de... blanco peor que el maestro Pog. ¿Un libro que habla de qué? De Hitler en Bariloche y hay que buscarlo. Hitler estuvo en Córdoba, en la falda, en el hotel. Nosotros fuimos de Villa... En la falda de Perón. Sí, en las montañas de Villa Gesell. En las montañas de Villa Gesell. Nosotros fuimos de fin de año ahí. ¿Qué? ¿Con Hitler? Justamente en la misma habitación quedó Hitler y se quedó Perón. Porque justamente era el mejor hotel de ese lugar y la mejor habitación de ese lugar. Obviamente. ¿Te imaginas que haya escrito en la pared, aquí estuvo Hitler? Aquí estuvo Hitler y María, un solo corazón. Hitler y Perón, un solo corazón. Se dan un besito Hitler. Y se dicen adiós. Adolf was there. ¿Qué? Y una was leyenda here. Turbia que tal vez conozcan, era en un hospital, pasado medianoche llegaba un tipo con una gabardina, todo preocupado. Dice, disculpa, ¿me pueden atender en guardia? Sí, pero me pueden atender por una urgencia. Pero díganos, ¿qué es lo que tiene? No, quiero que me vea el doctor y yo le voy a avisar. No, pero yo tengo que avisar para ver con quién derivarlo, si es con un golpe, que era reumatólogo, o con un clínico. Y el tipo se pone nervioso. Bueno, lo que tengo es esto. Se abría la gabardina y esto es bastante fuerte. Y tenía un bebé atascado en la chota. ¡Ah, oh, sí! Sí, esa me la contaron. Che, yo te dije que eso era entre vos y yo, nomás, que no lo divulgaras. No, pero yo igual conozco una versión mucho más... Que lo acababan matando al chabón. Turbina. Sí, yo escuchaba que el policía o el guardia veía eso y le pegaba un tiro. Sí, no sé si cuán real es eso, pero escuché también la misma historia. Sí, había escuchado esa y... Pero se ponía más, como más turbia, como que se había intentado sacarlo. No. Y no sé, había ido, pero estaba. Como que era. No era el bebé completo, ponele. Tenía todas las costillas rotas, estaba todo abierto, algo así. Che, Daro. No, ese no lo conocí. Si te digo, en noche de luna llena, un aullido se escuchó. Uf. Sí. La conozco, soy yo. ¿Qué te come? ¿Qué te come el lobizón? ¿Qué te come? ¿Qué te arde? ¿Te destroza el corazón? El séptimo hijo varón. Séptimo hijo varón. Esa es la historia. Esa es la historia. Si ¿Vos la vas a contar o la cuento yo en la tranquera? Contá lo que conoces vos. Bueno, a ver, esperen que me sirva unos matiendo. Unos mate calentito. Aquí apoyó la cartera. La historia comienza. De la historia dice que del séptimo hijo varón de la familia, ese resulta ser un lobizón. La única forma de que ese niño, ese gurí, no se vuelva un lobizón, tiene que ser bautizado por el presidente de la República Argentina. Ese le tiene que dar tiene que ser el padrino. Porque si no, se va a convertir ese gurí en el próximo lobito. Así que si vos me disculpas, me voy a buscar la pavita. Y no, me voy a hacer con un poquito más la tranquera. Pero yo no quiero ser alejado de Macri. Venga esa pavita. Se me fue a buscar la pavita, ¿vale? Culo, seco la pava. Seco el culo y la pava, pero bueno, ya le vamos a hacer. Por cierto, la mayoría de los gallinacios, tipo la gallina, los patos, pavos, ¿cierto? El dodo. Tiene un solo hueco que se llama cloaca. Uh-huh. Sí. Donde hacen todas sus necesidades y también órganos sexuales. ¿Y es más seco? Sí, es que es más seco que come polvorones. Esa es la base de la palabra clueca, cuando una gallina está clueca, que es la pronunciación de cloaca en inglés, clueca. Ah. Sí, lo que pasa es que muchas especies de aves tienen ¿qué vendría a ser? Cloaca. Igual las tortugas son iguales. Tiene eso. Sí. Yep. Y eso no es un mito urbano. ¿Ustedes conocen a alguien que sea apadrinado por el presidente? Cuando yo me... El director de mi tesis el padre era séptimo cuadrón y el presidente fue Viola, me parece. Bueno, ves de sobrino y Viola. ¿Qué? ¿Esos son historias? Mira, si yo... Mirá. Si vamos con el... Con el viejo Méndez. El viejo Méndez. Y otra cosa... Es apellido... Es padrino la Cristina Kirchner. Del último hijo del viejo Viola. Kirchner. Es el Kirchner. El Kirchner. Escucha esto, esta parte de la leyenda urbana del Lobizón. Bueno, si bien es una leyenda extendida, su origen está en la Mesopotamia argentina. Se cree popularmente que cuando una familia tiene 7 hijos varones, el último será Lobizón. Será un hombre alto, delgado y con mucho pelo, que se enoja con facilidad. Su transformación de humano a animal se da durante los días de luna llena. Para terminar con él, se debe dejar una bala bendecida en 3 iglesias o un cuchillo bendecido que tenga forma de cruz. Usar una linterna con pilas vencidas o pegarle con una alpargata. La chancla asesina. Y la más clásica de todas, la leyenda urbana. No, para. Con respecto a esa, también está la leyenda urbana, que descubrí tarde que era una leyenda urbana. Que por ley el presidente tiene que ser... Tiene que ser padrino. Tiene que ser padrino. Y no es que tiene que ser por ley. O sea, porque todo este cita de una ley, pero nadie fue a ver qué carajo dice la ley. Yo busqué el texto de la ley y lo que dice es que si el presidente apadrina a alguien, tiene que pagar los estudios. O sea, nada que ver con el Lobizón. Es una práctica que se hace, pero no es ley ni nada de eso. Será ley. Sí, eso viene de la época de Alcorta, de Figueroa Alcorta. O sea, no sé si habrá sido ley alguna vez y no está en el sistema, en los registros, pero... Por lo menos en la página. No tiene sentido que... a ver, hay una ley del padrinazgo presidencial. Claro, esa es la que digo yo. Ley 20.843. Garantiza el padrinazgo del presidente de la nación en funciones al momento de nacimiento del séptimo hijo varón o séptima hija mujer de una prole del mismo sexo. No, pero decime el número. Tiene. Aparte, 20.843. Si yo la busco en InfoJus, a ver si está acá. ¿Pero es que le darán una beca o algo? Claro, es eso. Sí. Una play cada año, sí. No, ese es Máximo. Ese es Máximo. A ver, acá tengo en el poder, que es la página donde están todas las leyes. Artículo primero, a partir de la programación, bla. Cualquier persona. Toda persona, cualquiera sea de ciudad que haya sido apadrinada por el titular del Poder Ejecutivo tendrá derecho a que el Estado Nacional le asegure la realización de estudios a nivel primario, secundario, universitario y especial. Segundo, artículo segundo, autoriza al Ejecutivo en invertir plata para esto. Tercero, la reglamentación y que le da producción de libros útiles, alojamiento, o sea, que le pague las cosas. Uh-huh. Que cuarto, donde sale la plata, y el quinto, comuníquese. Y es una ley de 74. Viva Perón. Pero, ¿entendés? No dice nada del séptimo hijo varón ni nada. Por eso también es un mito, porque muchas páginas dicen no, tiene que ser padrino universal por la ley 24843. Y no, la ley esa no dice nada. Salvo hay una ley enterrana donde el gobernador le da el mismo padrinazgo al séptimo hijo varón, pero sin beneficios auxiliares. Casi cualquiera. Y bueno, es simbólico, es simbólico. Boludeces que hacemos en Argentina. Después otra en el campo, la de si escuchabas música. No, pero estamos diciendo leyendas urbanas, George. Y bueno, es una leyenda. Dice urbana. Cuenta con urbana, leyenda. Yo tengo dos amigas en Córdoba capital que han visto al Lobizón en terreno baldío del lado de la casa de ellas. Cuando era así, es que se mamó y se fue a Nápoles. Ajá. Se mamó. Una realidad de cana y todo eso, sí. Pará, George, contalo. No voy a contar ni mierda. Contalo, pero... Contalo tu leyenda rural, George. No, ya se emperna ahora. Sería mucho oscuro. Bueno, mientras tanto, ¿vieron que se jugó Boca-River hace poco? ¿Y a quién le importa esos dos? Bueno, ¿para PlayStation o para Xbox? ¿Y esto cómo afecta a Boquita? ¿Y esto qué me afecta a mí? Porque hace muchos años, onda, fines de los 60, había un superclásico en el en la cancha de River, creo que era. No, sí, en la cancha de River, y el partido como siempre era aburrido. Así que, y hacía frío, era en invierno. Así que una buena parte del público decide, bueno, vámonos a casa, vamos a comer un choripán a la salida, etcétera. Y están bajando bastantes personas por unas escaleras y la puerta de salida estaba cerrada. Y hubo un tipo avalancha, o sea, todos queriendo bajar, los que quedaban en el medio querían subir, los que estaban arriba todos no sabían qué pasaba, hacían fuerza pensando que, bueno, si hacemos fuerza van a seguir para adelante. Y murieron 71 personas aplastadas. El sí, tema, pero ese es verdad. Es real. Sí. Oh, pero no es leyenda. Sí, sí. No, el tema es que la leyenda dice que cada 23 de junio, esto pasó el 23, en el barrio ahí alrededor de las del estadio se escuchan los gritos de las víctimas. O también dicen que hay un las víctimas. De las víctimas. Un restaurante ubicado frente a la avenida Figueroa Alcorta, que es ahí nomás de Monumental, que no sirve ningún tipo de té, de infusión, lo que sea, porque apenas lo sirven, se toma un color oscuro y tiene un gusto muy extraño. Y esa es la leyenda. Eso se llama Ferné, papá. Ferné. Ferné con manado de uva. ¿No? También hay un alal. Se dice un poco más conocida ahora últimamente porque San Pablo hizo una canción de la del Palacio de los Bichos. El Palacio de los Bichos es un edificio en Villa del Parque. Villa del Parque es una localidad acá en Buenos Aires, es donde empieza la capital. Creo que es ya del lado capital. Que los fines de semana a veces se escucha música hasta las noches, pero como que nadie toca, en realidad. Pues se escucha, y a las 4 de la mañana pasa el tren y corta de cuajo y no se escucha nada más. Dice que es la historia porque en la década del 20, me parece, corrió el año 1911, el 1 de abril hubo un casamiento de gente de mucha guita, donde que para ellos los padres le habían construido una casa muy emblemática, o sea, que es este famoso Palacio de los Bichos, que incluso está en el escudo. O sea, vos buscás el escudo de Villa del Parque y abajo a la derecha tiene el dibujito ahí del palacio. Esto para el que no conoce, Villa del Parque es en Capital. Pues en Capital se hizo. Busca una imagen, David, por lo menos. Sí, sí, sí. Ahí creo que pasé por. Ah, no, no pasé. Hay muchas casas supuestamente así misteriosas en Capital. Bueno, y está la boda, casa, encima. De gente de mucha guita, habían parientes de Italia, gente del Jockey Club, todo. El tema es bueno, termina la fiesta, se van tipo 4 de la mañana también, salen, cruzan la vía y los hace concha el tren. Y eso, entonces por eso se dice la leyenda que hay música, hay fiesta y cuando pasa el tren tipo 4, se corta todo. Shit. Y se quedaron muriendo. Wow. ¿Se ahí acuerdan los fantasmas de que murieron? Wow. Ahí les. Aquí les bailo yo. El link por Discord después, bueno. Subanlo, ya no. Si me hacen acordar, lo subo a Twitter. Un artículo en medio donde está toda la historia de todo. Despiértame. Cuando pase el temblor. No me hablé claro. Con esa voz que me ha hecho cara de miedo, boludo. Por eso le decía. Se murió de un infarto. Una historia que se repite en todo el mundo también. Acá, escuchando historias urbanas de gente, te das cuenta que todos los versos existen en todos los idiomas, ¿verdad? Sí. El típico que unos viejos encuentran un perro y lo llevan a la casa y lo cuidan y después lo llevan al veterinario y el veterinario le dice: esto no es un perro, esto es una rata. Soy yo, yo, yo. soy yo. ¿Para cómo? Se encuentran un perro, tipo un chihuahua, un perro, no sé. Y lo cuidan, le dan de comer y lo llevan al veterinario. Y el veterinario les dice que no es un perro, sino una rata gigante. ¿Eso no es un capítulo de Los Simpsons? Puede ser. No la conocías esa. Sí, es una leyenda urbana, pero mundial, muy viejo, internacional. ¿No? No, o sea, por lo menos acá no. Yo la he escuchado en Córdoba, yo la he escuchado en la Florida, en Minnesota, en Vermont. No, la que sí conocí era la de esos tipos que habían ido a pescar. Urbano. Que habían ido a pescar y se estaban recagando de hambre y era de noche. Y escucharon ruidos así como de un chancho o algo así. Y bueno, lo agarraron ahí y se lo llevaron para donde tenían su campamento, entre comillas, ¿no? Y como se estaban recagando de hambre, lo prepararon así a las apuradas y morfaron lo que necesitaban. Al otro día, cuando se despiertan, la historia está como mucho más detallada, no, yo la cuento así a los chapas. Al otro día, cuando se despiertan y sale el sol, ven y se habían morfado en realidad a un bebé. No. De una. Bueno, mira, esto ya se está volviendo más que de historias urbanas y eso, más que esto ya se está poniendo más historias de terror. Esto ya se está volviendo un capítulo más de terror. Con todo Daro, yo conocía que eran tres personas y bueno, y se habían comido a uno de ellos sin querer, pensando que era un animal. Sí, bastante raro. Me hiciste acordar esto del chancho y esto es. Me acordé que no me equivale a... equivale a una leyenda. Entre Tucumán y Santiago del Estero están las termas Redondo. Ajá. ¿Qué tan hondo? Demasiado. ¿Y qué tan termas? Muy caliente. Como tu hermana, David. Esa puerca no me deja vivir, mirá. Estaban trabajando unos muchachos en el cruce entre Santiago y las termas, entre Tucumán y las termas. Y a la mitad de la noche, a las 3 de la mañana, se empezó a escuchar el ruido como si fuera un chancho. ¿Viste cuando matan un chancho el ruido que hace? Sí, no me lo olvido nunca más. Nunca más. Me acuerdo cuando era chiquito. Gritos de terror de la chancho. Cuando era pibe. Sí, era un sonido infernal. Cuando era pibe carneando en el campo, me escondí atrás de un carnero porque me daba mucha impresión. A mí me hicieron carnear un lechón, boludo. Nunca más en mi puta vida, boludo. Ah, sí. De grande aprendí a carnearlo yo, ¿no? Pero. Por cierto, no, en Caguabonga habían hecho un episodio parecido, ¿no? De leyendas. Sí. Uh-huh. A mí me gustó el tema. Era que habían puesto un sonido que había, no sé si a grillos acá cada rato, puede ser. Es el episodio 4, la peor mierda que hemos sido hasta ahora. Les recomiendo a todos que no lo escuchen. Y esa fue la anti-recomendación. Sí, sí, la recuerden. Salté el episodio 4. Vean el capítulo, ¿no? Escuchen este capítulo. Si tienen la opción de ponerse. Un clavo en el mate o escuchar el episodio 4, métase un clavo en el mate. No, esas pelotudas no, nada, anda poniéndole clavo, peperina, el mate, no. El mate no, se toma no. Solo. Efedrina. Fundamentalista del mate, boludo. ¿Cómo lo de los chanchos, George? Bueno, 3 de la mañana le escucharon el ruido como cuando están matando un chancho. Prácticamente a la cercanía. Imagínate, el ruido era tan fuerte que no han podido salir. No se han animado a ir. Al otro día, cuando ya amanece, se van a la zona donde habían escuchado. ¿Qué zona? Mi cabezona. Cabezona. Y lo único que encuentran es una sequía. Una seca. Con una paloma muerta. Abierta por la mitad. Sí, y no había chancho, no había nada. Y no había una cantidad de sangre como decir, acá había un chancho. Acá han abierto un chancho. El chancho va. Una paloma. No, aparte abrir un chancho en el piso, te la regalo. ¿Y qué fue, boludo? No es fácil romper hasta ese el día de hoy nunca se supo qué fue eso. ¿Qué es la concha de tu madre? Qué tipo de Remil parió. Conche, tu puta madre. Eso era lo piola de las historias que te contaban antes. Ah, ahora que hiciste eso me hiciste acordar de otra. Había una de que me contó un tío mío que vivió muchos años en Capital. Que decía que en el departamento donde laburaba él, no, había. Había una nena que siempre tocaba las puertas y de todos los departamentos y siempre les recomendaba a la gente nueva que se iba a vivir ahí que no le dé pelota. Que siempre pasaba eso entre las 2 y las 3 de la mañana. Bueno, resulta que una Señora, vuelta duerma a su nena, por favor. a una vuelta a un chabón le pasó que golpeaban la puerta, era esta nena. Y la atendió. Era una nena que estaba toda pálida, vestida bien, pero con el pelo todo húmedo. Bueno, la nena lo que le pedía era si le podía dar un vaso de agua. Y bueno, el chabón le da el vaso de agua y como que después la piba se iba a hablarlo con el encargado del edificio. O sea, con Bishu. Encontrarle toda la situación, el chabón le decía, no, pero ¿cómo era esa nena? Bueno, le decía los rasgos más o menos y decía, pero esa era la hija de una pareja que vivió acá hace muchísimos años. Y la nena murió, la asesinó el padre. Taranca. Bueno, la asesinó ahogándola en la bañera. Ah, por eso estaba A los mojada. días, sí, por eso lo del pelo. A los días le vuelve a pasar lo mismo. Cuando la sale a atender, la nena le pide un vaso de agua otra vez. Está a las 3 de la mañana. Entonces va, le da el vaso de agua y le dice: Discúlpame, ¿vos sos esta tal nena? Y bueno, y ahora no lo voy a hacer porque voy a despertar a toda mi familia, pero ahí es cuando viene el ¡Sí, soy yo! A la gente que escuchen, a la gente que tiene auriculares, por favor, Ya alguien está pedimos meando mil ahí. disculpas. Le Está pedimos escribiendo mil su nombre en la pared. disculpas por esa broma y porque le rompieron el tímpano. Malos que están trabajando en este momento y acaban de pegar una Este es puteada. típico, típico horror japonés. Sí. Vos sabés que me acuerdo una Visual Novel que arrancaba así. Me acuerdo del juego de una Visual Novel que arrancaba así. Estaba pensando Por justo eso. Dios, sí. ¿Cómo se llama esta mierda? No, no me acordé ni en pedo el nombre. Bueno, pero Pero digamos, sí. si fuera poner en mi caso, si me pongo en su lugar, ponele que me pasa. Eso. No, no, no, sino que la primera vez, bueno, le abro así, pero después que me cuentan que fue una No le mina, abro ni en pedo. ni en pedo. Sí, no, yo tampoco. Yo lo Anda a hacerte único que curia por es tu verdadero. vieja. ¿La novela era Corpse Party? ¿Por alguna casualidad? ¿Cuál? Corpse Party. Ah, puede ser, puede ser. De Decís acuerdo, a ver. anime y aparece, ¿viste? Lemon Sí, Party. no. Eso No por... tengo. No tengo Lemon nada Party. acá. Ni siquiera tenía preparado la botonera, boludo. Les cuento una historia. Vale. Sí, puede ser Crossparty. Dale, dale, George, perdón. Esta es la Jorge, historia ¿viste que de, corpar? bueno, Ah. pero lo bautizó, la madre de un amigo mío lo bautizó Parim. ¿Cómo? El fantasma de un niño, ella lo bautizó como Gasparín. Obvio, porque es el nombre por default de todos los fantasmas. No hay copyright ahí. Bueno, esto pasaba en una radio de Tucumán, que estaba en una casa frente a una jabonería de acá importante, que es La Mariposa. Al frente había una radio. En esa radio, ella decía que siempre escuchaba, que digamos Radio. donde estaba el estudio, vos salías, digamos, tenías la escalera para bajar y salir de la casa. Y tenías un cuarto, digamos, tenías la otra habitación que daba la cocina. De ahí pasabas otro pasillito, salías afuera y tenías el baño. ¿qué es lo que pasaba? Mientras ella estaba conduciendo programa de radio, sentía que le abrían la canilla del agua. Jugando. Pasa ella, bueno, por supuesto, asustada, también el operador en ese momento. Y varias veces me decía que lo veía, atrás del gordo del operador. Que veía como la imagen de un niñito. Estaba atrás viendo. Viendo cómo hacían el programa. Un día me voy con mi amigo, con el hijo de señora esta. Me dice, gordo, acompáñame, vamos a la radio. Vamos a buscarle a mi mamá. Bueno, vamos, le digo yo. Vamos a la radio. Y lo que estábamos jodiendo nosotros, con el vago que estaba con el sonido, le digo mamá, digo de cariño, le digo mamá, ¿dónde el baño? Sí, mira, pasaba por acá, salí afuera, y ahí tenés el baño. Y me dice, pero no te asusté. ¿Por qué? Porque está Gasparín. Él no te va a hacer nada. Él es buenito. Pero le gusta jugar. Porque es un niño. No te creo. Andá, me dice. Yo, bueno. Encima te agarran y te dicen Gasparín. Y yo digo, me está tomando para la chacota. Bueno. Me estás cachando. Yo no creí. Yo agarro, me voy al baño. Esa noche estaba fría. Había llovido un poco, estaba lloviznando. Yo me voy al baño. En lo que estaba en el baño, siento como los ruidos de pasitos que corrían de un lado al otro, afuera. Ah, ¿sabe cómo se me corrían, jugando. No, gracias, ya tengo. Yo me juro por Dios, yo salí corriendo, me fui a la sala. Está como medio desentado. Le dije, che, no, gordo, encima. Deja de romperme las pelotas, le digo, deja de asustarme. Me mira la madre y le dice, él estaba acá, no te ha ido, joder. Me quedó mirando y me dice, ¿es Gasparín? ¿En serio? Sí. ¿Qué Gasparín dilachó? Ya, cuando ya te dé mucho miedo, decirle, deja de molestar a Gasparín. Y no molesta más. Lo retáis y no lo molesta. Mira, una sola vez lo he sentido en Gasparín. Nunca más fui a la radio. Ya esa radio no existe, pero la casa sí, así que yo diría que hasta el día de hoy todavía Gasparín está ahí. Y si de qué pasa, pasa. ¿Y cuando sentiste, algo en especial así? Sentido que alguien estaba jugando para allá corriendo. Vamos a lo importante. ¿Mandaste esta historia para los especiales paranormales de Tacta Token? No, porque no escucho el podcast. Así que recién se le ocurrió ahora. Recién lo inventó. Se me acaba de ocurrir. No, esto es posta. Mientras estabas contando tu historia de Gasparín, yo estoy en sótano, en la computadora, en la oficina. Siento unos pasos. Y prende una luz desde afuera. Era mi esposa andando haciendo lavando la ropa. Me pegó un cagazo. Me cago en tu señora, boludo. Me pegó un cagazo, boludo. Vaya a pegarle a esa mujer. ¿Qué hora es? No. Mi esposa es rumana, no. Pienso tocar un pelo. Lo abren como loca trompada. No, me pone una maldición. No será vampiro, ¿no? Es gitana. No sé. No sé si vampira, gitano, qué mierda. Hola. Hablando de rumanos, vampiros, gitanos. Sí, Wally, pregúntenle, le vamos a preguntar algo interesante para nuestra tertulia. Díganos, ¿qué hora haya? Es la 1 a.m. en punto. ¿Están lavando la ropa? Hijo de puta. Ajá. ¿A la 1 de la mañana? Sí, a ese horario lavamos la ropa a la gente común, boludo. Sí. Gente como... Por los pasillos de la villa se comenta que... ¿El pibe de cantina? Este es el mito del pibe de cantina. Sí, en el barrio de Bajo Flores. Dice, la leyenda de Belek comenzó cuando era un enano de un circo que se fue despedido y se quedó y se instaló en el barrio de las Flores. Ah, porno de enanos. Bajo Flores, en Capital Federal. Sí, con el tiempo los vecinos del lugar comenzaron a notar que los gatos del barrio desaparecían misteriosamente y allí apareció el mito de que Belek era un vampiro. No. El rosarino. ¿Gatos animales sí, o gatos? Más que el vampiro rosarino. Algunos cuentan que el enano de circo fue atrapado con una red, pero se escapó y aún vive en el cementerio de flores. No sé la foto, porque en general de la foto de es un parece que es una obra renacentista, no tiene que ver con el enano, pero Belek tiene nombre de demonio, digamos. Sí, de demonio cristiano. Claro. Oh, esa es una pintura de Diego Velázquez, por cierto, nada que ver con, no tiene que ver. Es un enano. Es el enano, ahí te paso la. No, no tiene que ser copyrighteada porque Diego Velázquez es el año choto. No, todo lo que hizo Diego Velázquez está en el dominio público. Ahí está, ahí tenés. ¿Esa es la llamita con fuego o fue añadida digitalmente? Pero es, esa es la pintura del enano. Mira vos. Así que Velázquez era el vampiro. No sé por qué, ¿de dónde traspolaron que comer gato te hace vampiro? Si soy enano, me imagino, ¿es por eso? No sé. Pero de repente tengo muchas ganas de chupar sangre. Bueno, acá tenés un reto. Acá que me corre mucho. ¿Muchas leyendas urbanas o son tranqui? La toman para la chacota, como en Halloween. ¿Qué cosa? A las leyendas urbanas. ¿Quiénes? En Estados Unidos. ¡Chino no come esto! En realidad no hay una forma de. Es la misma pregunta. ¿Las toman en serio o es una para el chacota? Depende del contexto, depende de la gente. Depende de la edad. De todo. Es por eso digo, el contexto, la gente, depende de la atmósfera que es de esa reunión. Esto es una historia real. Hay gente real. Que es muy supersticiosa. Y hay gente que no. O sea. Ahora que dijiste vampiro y no sé por qué, pero dijiste vampiro y se me vino a la cabeza las brujas, ¿cierto? Una de las cosas que a mí me decían de chico es que no había que molestar a los sapos, porque los sapos son los animales compañeros de las brujas. Los novios de las brujas. Claro, entonces no los novios, los compañeros me decían a mí. Entonces si vos molestabas a los sapos, después venían las brujas y te hacían gualicho. Bueno, eso es leyenda urbana real también. ¿Hay sapos en Estados Unidos? Sí, pero acá se llaman diferente. Por ejemplo, en Argentina, Rodrigo, Ricardo, acá Albert, George. Ah, mira. ¿Qué, yo qué? No. ¿Cómo se le dice a los sapos allá? Frogs. Crazy no. Frog. Frog es rana. No, rana. Sapo, digo. Toad, ahí está. Sí, Battle Toad. Claro. Bien ahí. Okay. Es al revés, como decías vos. Toad es sapo, frog es rana. Sí. Sí, yo siempre tengo razón. Claro que no estoy equivocado. Ah, exacto. ¿Y vos mandó qué? ¿Algo más? ¿Tar? No, bueno, estoy leyendo urbana. Que en realidad que suena bastante. Tiene bastante sentido, no me sorprendería que sea verdad. No sé cómo será en otros lados, pero acá hay muchos circos itinerantes. Oh, ya sé la que se viene. Y se dice que cuando está el circo en el pueblo, se empiezan a aparecer toros callejeros porque lo agarran para dárselo a los leones. Y es verdad. Mirá, aparte de divertirte, le hacen un servicio a la comunidad. Es la verdad, por el joder. Claro, es como la frase de combatamos el hambre y la pobreza, comámonos a los pobres. No sé por qué se me vino a la cabeza la de los vegetales también tienen sentimientos, salven a la lechuga, cómase un asado. Ay, Dios. ¿Qué más tienen? ¿Qué más leyendas urbanas? A ver. ¿Qué más tienen además de sueño? No, sueño no tengo. Yo estoy clásico, como bueno, demasiado sí, espabilado. El que yo le había dicho, el de, del comienzo, sí. ¿Cuál? Si vos vas silbando y te llegan a silbar, sentí un silbido a lo lejos, no le respondas. Es el silbido del diablo, o el silbido del pomberito. Depende. No, acá si te chiflan, acá si te chiflan de noche, es que te están fichando para cagarte afanando. Que es mucho más peligroso. Es más peligroso, de verdad, es más peligroso. Por favor, que me rompa el orto del bomberito, pero que no me afanen en José Sempago. El bomberito. George, el bomberito, te bombea. George hablaba de una leyenda rural. Cuando escuchas música. La Salamanca. Y ves luces. Y va a buscar dónde está y no hay nada. No hay una fuente donde salga la música. O sea. Y es porque cuando se acerca un cristiano. O sea, se apaga todo. Como que se para la. Supuestamente es la fiesta de las brujas. El aquelarre, la Salamanca. Se le llama la Salamanca, pero hay distintas formas de llamarla. O bien de. Cómo la conocen a la Salamanca. Por ejemplo, según la historia catamarqueña. Catamarqueña. Vos para entrar a la Salamanca tenés que entrar desnudo siendo guiado por un cuervo. Al momento qué de entrar, que te agarraste si estás turo iniciado, un cuervo en pelota. Ya, acá tengo un José Cuervo. Putos. Aguante San Lorenzo. Aguante San Lorenzo. Yo soy cuervo, así que si yo te llevo, vamos. Al momento de entrar, Continelli. Sea, vos querés entrar. Continelli o con Aragorn. No, con Aragorn. ¿Lo cuento o no? Sí, sí por sí. Favor, perdón. Sí, bueno. Tienen que escupir una imagen sagrada o un crucifijo. Escupir una el álbum de figurita del Dieguito. O sea, ejemplo, a veces también dicen que el cuervo es el mismo diablo. Ajá. Que está buscando adepto. O sea, ¿está buscando adepto? Dicen mucho el mandinga. En son más baratos que en Capital. O si no, es un gaucho. El gaucho, el mandinga. Ah, el mandinga, el gaucho. Mandinga. El infierno, boludo. Mandinga es una tradición originaria cana. Mandinga. Después, mandingo. Bueno, la santiagueña. Bueno, cuando algo parece sobrenatural o que pasa por arte de magia, así que no tiene explicación. Cosa de mandinga. Cosa de mandinga. Cosa de mandinga. Me acuerdo cuando. Y mandinga despertaba. Significa hombre negro, ¿sabías, no? Ah, mira, no sabía. Sí, boludo. Entonces cuando te chorean es cosa de mandinga. En realidad el argentino lo usa para eso, como proveniente de Níger. La palabra mandinga, pueblo de idioma africano del valle superior del río Níger. Viene de Mandi, hijo de madre, de Ma, madre. Hay muy pocas palabras españolas de origen mandinga. Solo se ha encontrado esto. Es una palabra de origen africano. Hijo de madre. Y bueno, también de eso ya viene lo que es el mestizaje, en lo que es la historia del santiagueño, la versión santiagueña de la Salamanca. Ah, yo pensé que había un santiagueño mandinga. También. Bueno, es el Supay. ¿Supay? Supay, el demonio. Ah, mira. O sea, uno de lo que cuentan la leyenda, o sea, la santiagueña, que es en la cueva o en un monte, donde el iniciado aprende las artes que le interesa. Ya sea doma, bailar, toca la guitarra, curar, hacer maleficio. Que vos quieras. Sapo. O sea, vos tenés que seguir en es lo que. Como supuestamente dicen que están adentro de esa fiesta de Salamanca, que vos en 24 horas vos aprendes, sos el mejor. Es como acá la tradición es, como dice Wally. ¿Pero a qué precio? Si escucha la música de la Salamanca, caerá en una vida de terror, a menos de que se trate de una persona de buena fe o tenga un rosario entre sus manos. Para no caer en la tentación del Supay. Muchos galactos que tenía Rosario en tu mano, ¿no? Concurren a hacer pacto con el diablo, diversos artistas que quieren utilizar al máximo sus dotes. Esto también implica descanso repleto de sufrimiento. Varios artistas han reflejado la Salamanca y las obras, tanto plásticas como las musicales. O sea que es como dice la Aquelarre, la fiesta de las brujas, el diablo, los brujos, música. O sea, es como decía, hay diferentes historias de la Salamanca o diferentes velas. Acá está la leyenda de los caminos que se cruzan, the crossroads. Bueno, esa es una forma de verla como si fuera la Salamanca. En la película esta de, ¿cómo se llama? El de Karate Kid. Sí. Bueno, el de la guitarra. Claro. Eso lo podés poner como si fuera un estilo de Salamanca gringa. The Salamanca. ¿Qué carajo fue eso? No sé, Julio. Un llamado del más allá. Salamanca. Que no sea más acá nomás. Tuco Salamanca. Más allá o menos acá. Bueno, después que tenés el familiar, el alma. Ah, pero esas son leyendas rurales. Son reclas. Incluso el que te chiflan del bombero son también leyendas muy rurales. Aunque llegan a la ciudad, en Córdoba me decían lo de te chiflan que no chifles de vuelta, que no mires para atrás, que sigas caminando. En un barrio. ¿Cómo en un barrio? En un viejo de un barrio me contaba eso. Mm. Es medio... Sí, no sé, hay un montón de creencias. A mí me da curiosidad saber dónde mierda vinieron. Sí, eso siempre... Supongo que es casi todo folclore europeo traído por los inmigrantes, quiero creer. Bueno, casi todo lo que no es... No solo europeos, sino también indígenas y africanos. Sí. Ah, bueno, sí, y obviamente africanos. Casi todos los mitos que inculcan terror y también las canciones de una sirven con el propósito de mantener a los niños con miedo para que se acuesten a dormir y estén seguros a la noche. Claro. Y no se pongan muchas pocas por dope. Así también como con la creación del mito del troll bajo el puente... Para que los niños no crucen los límites de la ciudad, los límites del pueblo. No cruces el puente, porque está el troll abajo del puente y si no contestas las preguntas, te llevas y te comes. Como la efigie de Edipo de Tebas. Claro. De Tebas. Eso sí, no te terminás cogiendo a tu mamá en la mayoría de las leyendas urbanas. Ah, oh, qué lástima. Qué lástima. Bueno, no sé muchachos si vamos. Si alguien tiene alguna historia más, si no vamos. Vamos cortando este pequeño capítulo cortito. Cortito, ¿cuánto llevamos, operador? Una hora, casi una hora 15, una hora 20. Ah, estamos re bien. Sí, una historia. Mirá el costado tuyo, excepto el boludo, mirá lo hermoso del bar. Ya nos está mirando con cara de poco amigo, como que se quiere a dormir. Pedí la cuenta. Una leyenda urbana que me contó el mozo, por cierto. Es que Elvis Presley no murió. Está en Hawái con Néstor, Perón y... Está acá viviendo con... Vive en Carlos Paz. Y Hitler. Con Hitler. Carlos Paz. Y acá en Estados Unidos, supuestamente está... Y se disfraza como un... ¿Está quién? ¿Que se cortó justo? Elvis Presley. Ah, mira. Que supuestamente acá no murió, vive en Las Vegas y se disfraza de Elvis Presley. Se disfraza del mismo. Elvis, bueno, la obra de imitador de Elvis. Exacto. Y que caza personas. O sea que viste que la. Sí, sí. El demonio, ¿no? Pensé que ibas a decir que Hitler se disfrazaba de ellos. Hitler también. Hay una leyenda que Hitler vive en Bariloche también, como dije antes. Sí, ese es un clásico. Sí, eso se relata en el libro Lobo Gris. Hay un montón, o sea... Hay unos cuantos libros igual. No, y te iba a decir que son re comunes las leyendas de jerarcas nazis. Pasa que efectivamente muchos jerarcas nazis... Muchos son escapados. Vinieron a la Argentina cobijados por el gobierno de Perón. Que era abiertamente pro-eje. Aunque que eran, todos los documentos eran dados por el hermano de Eva Duarte, pero no me acuerdo el nombre ahora, pero él le daba los documentos a los nazis y se escapaba. Perón, Evita, la patria peronista. David, sí, decime. Pregúntale al mozo si ya tiene los papelitos para leer y de ahí que nos vaya pasando la cuenta por esta noche. Ahí ya está. Factura B. ¿Sabes qué? Me gusta mucho la música celta que... Voy a hacer un comentario de producción al aire. Me gusta mucho la música celta que ponemos de fondo, pero si vamos a insistir con esto del bar, que me encanta también, hay que conseguir música de taberna para el próximo capítulo. ¡Oh, había música! Yo lo remonté a los... Ah, sí, había música. Bueno, ahí están los comentarios, pueden leer. Bueno, entonces esto es una cervecería, esto ya no es un bar. No, tenemos música de taberna. Una cervecería irlandesa. Puta madre, no encuentro el dorado. Bueno, perdón. Vamos a saltar al momento de los comentarios, no sé quién. Bueno, ¿quién continúe? Yo una. Me ducho y vuelvo. No, David. No, David. No, David, que estamos por cortar. Aguantá 15 minutos. No sé, hijo de puta. David. Ya se fue a bañarse. Ya abrió la canilla, boludo. Si pueden, si escuchan, capaz que escuchan. Dale. Bueno, ahora vamos con los comentarios que nos dejaron. ¿Sí? Hable más fuerte, que tengo una toalla. Con Voy a leer acá dicen... ahí por un tema de que lo comentaron en vivo cuando se estrenó el de anime. Dale, ya leo el primer comentario. En capítulo número 31, plataformas cinemáticas con el señor Hopoloco. Mensaje del señor Nachito DC, que dice: bienvenidos a Podcast por 2P, el programa con más integrantes que capítulos que de puerco cómico. Ese chiste, mirá. La verdad es que es un saludo muy grande al señor DC, que lo queremos un montón. A Nachito lo conocí en la crack. Sí, escuché tipo, algo que tuvieron una relación ustedes. Es un grande. Tuvieron algo una noche ahí ustedes. Es un grande, es un copado, lo quiero un montón y le mando muchos besos. Fíjate bueno, bien en general. Esta vez, Nachito, los besitos no vienen de mi parte, sino van del señor Demo. George, Demo, fíjate en general. Demo, por favor, decir la frase que digo yo. ¿Qué es para él? No me sé tu frase, George. Ahora, lo único que falta, me tengo que aprender tus latiguillos. Bueno, lo digo yo y vos lo tirás. No me sé los míos, me tengo que aprender los tuyos. Nachito DC, este besito es para vos. Bueno, Demo es mucho el más famoso. Beso negro. Demo es beso francés, Si no es con lema, no tiene las. Bueno, no sé quién hace la segunda. Yo. Esto fue escrito en comentario en vivo cuando se estrenó el de anime. O sea, el 32. Que es de Javier Connor, que dice: que el documento me mande un saludo. Después los escucho bien. Saludo, muchachos, que la chupa el copyright. ¿Quién? Javier Connor. El copyright. Sí, vos, Javier. Javier, ¿por qué vos lo estás esperando? Picarum, ¿por qué vos lo querés? Sí, vos. Vos que lo estás escuchando justo en este momento, estás diciendo: ay, se acordó de mí. Ay, qué grande dibujo. Sí, Javier. Y este va con mucho cariño. Este besito. Es para vos. Beso, me parece. ¿Por qué el grito? La puta que te recontra mil parió, me chocaba. Joder, mi puta. Yo le escribí en el comentario: yo te prometo que se lo hago llegar a yo. Así que. Pedazo de culiao, dejá de hacer su ruido. ¿Leíste George ahí en general? ¿Lo que puse? Sí, ya sí, lo vi. Lo copié en la sección de comentarios. Ah, ok. ¿Vos podés ver la sección de comentarios? Wally, sí. Sí. Ah, listo. Tiene poder. Sí, tiene poder. Sí, tiene poder. Debería poder. ¿No digo que me dio la llave, George? Le doy la llave menos la de la caja chica, nada más. Ojalá hubiese caja. Ojalá. Bueno, no sé quién. ¿Quién va a leer el siguiente mensaje? El capítulo 31. Del señor oso chino. Capítulo. Ese lo leo yo, dice. No puedo dejar pensar que PX2P es peces por dos pesitos. Comentario boludo del día, sorry. Y le digo que lo quiero mucho. ¡Oh, puta, qué ofertón! Oh, ¡qué ofertón! Vamos, Harry, que la negra no va a ser 2x1. ¿Alguien más que lea? Pedro Nogueira dice: un cago de risa fue esto. Pedro Nogueira, alias Jopoloco, ¿no? Jopoloco, claramente, Jopoloco. El invitado del día fue. No, Abel. Y este besito para Jopoloco es para él. Que se lo ponga no. En el Sicilia. Hay mucho talento en la familia Nogueiras. Sí, claramente. Mm. No sé, ¿alguien más? ¿Va a leer? Comentarios. Chico. Oh, justo el largo. comentario de Johnny en el noticioso número 4. Si lo hacen tarde, el noticioso. Si lo hacen tarde mañana el noticioso. Preparo las noticias de anime de la semana. No vas a poder leer el comentario completo, te digo. Ah, mirá qué cagada. Che, digamos, me encanta como la japonés practica más el español. Ah, chuto, se me hace. Ah, no. Bueno, Panish Go no. Haskashi. Deseo, ¿eh? Hija de puta. Che, el comentario este no está entero. No. Así que. ¿Podemos conseguir el comentario entero mientras leo los otros dos comentarios? David, por favor. ¿Perdón? ¿Producción? Está completo el del noticioso, el de Johnny. Ah, el de claro. Johnny Tolengo. Johnny, te lo voy a decir. Mensaje del majestuoso. Acá está. Leo los dos siguientes. Son cortitos. El primero es de Ezequiel Rodríguez. Dice: los pibitos puteándolo a George en el Fortnite me hizo acordar a la escena de Avengers Endgame con Thor insultando a Noobmaster69. Y también el noticioso número 4, Diego Almeida, que nos dice: Pitulín Up. ¿Qué es eso? Pitulín Up, me encanta. Ezequiel Rodríguez y Diego Almeida, este besito es para ustedes y bienvenidos. Se escuchan este capítulo. Y ahí tengo el comentario de Johnny, que es largo. Me voy a acercar el monitor porque mía. No veo un carajo. Y dice: hola chicos, voy a poner acá también lo de la noticia anterior. Si bien Tilda Swinton es de las mejores actrices de este tiempo, junto con Kate Blanchett, no quisiera que fuera el guasón. Creo que hay tres tipos de personas en este tipo de cosas. La persona que acepta el cambio sin ningún problema de género, raza y orientación. Ejemplo, seguramente ese chango que un programa dijo que se podía poner higo en las empanadas. Ya lo vamos a agarrar con las antorchas y el pomberito. Cuidate las espalas, Axel. Axel, ya están los changos haciendo filo para ver quién te hace caga primero. El otro es el fan que no quiere que cambien nada. Y si quieren ser inclusivos, que creen un personaje original. Ejemplo, Saki Chanes. Si está viendo esto, aguante el comando de Arnold, papá. Y la gente del medio de la cual me identifico, y la gente del medio de, con la cual me identifico, que acepto ciertas cosas y otras no. Por ejemplo, Billy Dee Williams fue Harvey Dent en la Batman de Burton y no me molestó, pero sí me molestaría si el rumor que dicen que para el Marvel Cinematic Universe quieren que Magneto y el profesor X sea cierto. De, ah, lo que pasa, si vos no sabías, es que dicen que quieren hacer, bueno, hacer de nuevo lo que son X-Men. Ajá. Pero con Charles Xavier y Magneto, que sean negros. ¿Por qué? Because inclusive, o sea, así es. Por buscar la inclusión, sí. Quieren ver si los hacen como personajes de color. Está el viejo en modo espiritual, en modo, viste, astral. Sí. Dando vuelta por el hospital y ve, hay gente que está en coma, viste. Uh-huh. Y va y levanta la sábana, con, viste, que tipo fantasma. Este no, y levanta un negro. Ah, este sí. Claro, es medio. Sí, qué sé yo. Bueno, para, voy a leer el comentario y después voy a tirar una opinión. Dale. Que Gordon sea negro en esta peli de Batman no me molesta. Jeffrey Wright es buen actor y apruebo que Zoe Kravitz sea Catwoman. Ya que, como ustedes dijeron, una de las Catwoman de Batman era negra y en el cómic Batman año 1 también lo es. Uh-huh. Y sí, una de las tres originales era negra. Sí, por eso. No, sí, y sí, una de las mejores. En líneas generales, me gusta que respeten, me chupa un huevo la etnia del personaje. Epa. Me gusta que respeten al personaje, ¿me entendés? ¿Vos decís que vos te importa que la gente sea negro, no? No. No me importa que no sea negro, no te quiero. Estoy diciendo que no me importa siempre cuando... ¿Tiene poca importancia? El personaje, o sea... Sea un pelotudo, no hagan su chiste. Siempre y cuando no me desfigures el personaje. Un día de esto, por hacer su chiste, pelotudo, me va a quedar como el culo por tu culpa. Ya van dos veces que estás mandando ese tipo de chistes en el noticioso. No te hagas el pelotudo. ¿Qué chistes? Perdón. Nada, deja. Escuchalo y te vas a dar cuenta cuáles son. Bien. Eso es poco cariño que nos tenés, mira. Ah, sí, no. Y pasa que no... No puedo escuchar todo, chicos. ¿Saben la cantidad de podcasts que sigo? Seguí el tuyo propio, mira. Y está en la cola. ¡Ay! El tema... Sí, mientras no me figure en el personaje, está todo bien. Que pongan... Que te pongan un negro, un... O sea, que te pongan un negro por así, gratuito. Y qué sé yo, me rompe un poco las pelotas. Pero si el personaje está bien y está bien hecho, me la fumo. Me molesta cuando cambian por... Querer ser... ¿Inclusivo? Inclusivo. Al mismo tiempo, la gente se enoja mucho más incluso cuando el personaje era de color y lo hacen blanco. Lo que se llama whitewashing. Whitewashing. Ajá. Hay uno bien famoso. Hay gente que habla de blackwashing también. Sí. Pero es menos común porque vos sabés los negros. Y... Es de los dos lados, digamos. Sí, tratemos... Tratemos de hacer un buen producto y de respetar a los personajes, ¿eh? Y en vez de preocuparnos tanto por cumplir el cupo. No, claro, no tiene, me molesta no tiene el cupo. Me molesta el cupo en todos lados. En la película, en las instituciones públicas, en donde sea. En todas partes. También me molesta ponerle. Está bien que quieran, por ejemplo. La mujer ha sido discriminada y obviada por tal. Que fuercen 50%. Para completar está mal también, porque por ahí hay gente que tiene mejores méritos y no por ser hombre o mujer. No, completamente. O sea, a ver, yo estoy recontra a favor de que se evalúe a la gente por su capacidad independientemente de sus... Me chupa un huevo si sos hombre, mujer... ¿Qué carajo haces con los agujeros que tenés en el cuerpo? Hombre, mujer o quimera. Siempre me molestó eso de decir, ¿qué carajo te importa el sexo de la otra persona? ¡Claro, boludo! ¿Te lo vas a coger? ¡Exacto! ¡Exactamente! Ah, me molesta que son dos hombres estén juntos. ¿Qué, te lo querés coger? Si no ¿Te gustan los machos o no? Si no te voy a coger, si yo no cojo ni conmigo mismo, ¿me entendés? Exacto. Me chupa un huevo lo que haga de tu vida o cómo mierda te identifiqué. Hacé bien tu laburo y basta. Yo un amigo de la secundaria le decía algo, era muy, muy homofóbico. Digo, ¿qué? ¿A vos te gustan los machos bien machos? Claro. No, y aparte, todos sabemos que para cogerse un hombre, entre más femenino, mejor. Sí. Me dijeron. No, nunca lo hice. Bueno. Nunca lo hice y nunca lo volveré a hacer en el baño. En el baño de Constitución. Estamos era una apuesta. Al aire. Sí. Estamos en las teteras de Constitución. Ah, capaz que meto un... Basta de hacer producción en vivo. Tenemos 10 minutos. Adivina qué hace David. No. ¿Se fue a bañar? Sí. ¿Qué te crees? No me jodas. ¿Te crees que no lo iba a hacer? Es David, hijo, no, alguien profesional. Acordate que hablamos de David. Y ahí está. Si vos decías, yo le tengo confianza a David. Ay, Dios. Si no fuese porque este podcast sobrevive gracias a David. Sí, la verdad. Ya hubiese viajado a Quilmes a Carlos Trompada. Dale, no sé si... Ah, ahí está, tenés dos mensajes en el tema del anime. Anime Season Preview. Ah, oh, ver. Señor Oso Chino. Oh, o sea, leo una yo y después le voto. Dale, dale, métele. No, bueno. leo que yo leí ya este comentario larguito. Podés leer los dos, si querés. Ah, qué hijo de puta. Bueno, no. Yuya y Hatake son muy buenas comedias. No se dejen llevar solo por el diseño siempre, dice Oso Chino. Recordame cuál era Hatake. De Yuya sí me acuerdo. Era el luchador Oso Chico, que iba... ¿Eh? Oso Chino. Oso Chico. Oso Chino, sordo de mierda. Oso Hatake... Chino. Oso Chino. No terminamos. Perdón, mal, este gringo, este no, esto no entiendo, no hablo muy bien el español. Dale, dale, dale. A ver, Bojín. Hatake era el luchador que iba... Sí. Es que vi un par de videos de AniTubers que lo recomendaban, digamos. Y la verdad que la Hatake me tira a verla. Yuya, sí, admito que puede ser re interesante, pero la verdad es que no me convence todavía. No sé a vos. Sí, no, yo no creo que vaya a ver nada de esta temporada, la verdad. Así que, como estoy con los tiempos, es medio imposible. Claro. No, no puedo ni terminar Spice and Wolf y sigo en el capítulo 2 de la puta. Sos peor, bueno, que David, sos peor que David con Akira. Mira, no me haga no acordar lo que ha dicho David con respecto a Akira. Pará. A mí me gustó mucho Akira. Pero, sí, pero David no. Las primeras tres cuartas partes de la película son lentas. Sí, muy completamente. Lento. Y si alguien se aburre con eso, tiene sentido. Sí, es. A ver, era el tipo de cine que se hacía en aquel momento. En lo que anime refiere. Dame un ejemplo. ¿Eh? Si vos mirás Matrix, por ejemplo, del 95, la primera parte también es re lenta. ¿Matrix 95? Sí. ¿Matrix 98? Matrix de 1995. La película. Estamos hablando de la película. Perdón, dije Matrix, la puta madre. Quise decir Ghost in the Shell de 1995. Ah, este tipo trae el efecto pantera muy fuerte. No. Quise decir Ghost in the Shell. Vamos, que Matrix es un plagio Ghost in the Shell. Listo. Sí, bueno, obvio. Y bueno, agradecerle a las hermanas. Cualquiera confunde la goma de la. Sí. Matrix es un mejor live action de Ghost in the Shell que el live action de Ghost in the Shell. Sí, concuerdo. Bueno, sigo con el próximo, que también es Oso Chino. Ore Wazuki sufre un cambio de género lamentablemente, ya que en manga guión noblena. Cambio de género. ¿Qué dije? No, no has dicho género, has dicho otra palabra. No, dijo género. Dije género, capo. Cerra el orto, George. Anda a la casita, tú, por favor. Anda a la casita, dale. ¿Por qué no te va a comer un gato, vos? Género, lamentablemente, ya que el manga y la novela es una drama. Que ¡Pará! Orto, ¡la puta madre! De a uno, che. Putense, pero de a uno. Segundo. Primero yo. Demo. Demo. Sí. Tomamos la poronga. Listo. Listo. Bujo. Adelante, bueno, Bujo. ¿Dónde estaba? Ya en la lora yo. Hensky. Oregoski. Cambio de género, dale. Sí. Bueno, cambio de género sexual. Lamentablemente, ya que el manga novela es un drama mientras el anime es una comedia. así que todos los momentos turbios los censuran o los ridiculizan con sonido de dibujitos para nenes de 3 años. Bueno, vos sabés que ese dato no lo tenía. Y la verdad, sabiendo que es así, me dan ganas de ver la novela. De leer el manga. Porque me suena muy netoraresco el asunto. Y ustedes saben que soy fanático del netorare. Sí, ver un anime... ¿Qué es netorare? No quisiera saber qué es netorare. Netorare es un género de hentai que consiste en ¿para qué preguntaste? En que al protagonista le roban la novia, básicamente. Claro, al protagonista le meten los cuernos. Sí, básicamente. No es exactamente cheating, no es lo mismo que cheating. Es como que... tenés diferentes tipos de netorare, pero generalmente la mina engaña al marido en contra de su voluntad. Tipo, la violan o la chantajean o cosas así. Y es un acoso prolongado en el tiempo que termina en la mina completamente rota. ¿Se entiende? Tranqui. Sí. ¿Querés saber más? No, menos bien. Más que... O sea, agradezco... Lo que te recomiendo, dice ahora. Yo me voy a hacer que no entiendo, ¿sabes? No. Agradezco mi buen juicio de preguntarte y no haberlo googleado igual. Claro. No, sí, obvio. Así de paso, bueno, si alguien está escuchando y tampoco sabía qué es netorare hasta ahora, bueno, ahora lo sabe también. Se abrevia NTR. ¿Cómo se llama esa bebida que toman para los atletas? Netorare, abuela. Netorare, abuela. Netorare. Busque imágenes. El literario es un genio muy lindo. Tú sabes que, bueno, volviendo al tema, ahora que sé que la novela es el manga de la novela es un drama, tengo más ganas de verla, o por lo menos de leerla, porque me gusta mucho. Me atrae. Dorama. No, dorama no, la novela ligera o el... No, tengo que ver doramas para japonés, boludo. Son infumables, boludo. Sí, son infumables. Yo me vi dos capítulos de la del padre y el hijo jugando Final Fantasy. No, ni pedo. Y eso que arranqué por Great Teacher Onizuka, boludo. No sé, yo vi un par de doramas coreanos. Justamente no, el mejor drama de japonés. Me cagué la risa, pero no. ¿Es una embole de Final Fantasy? Lo abandoné en dos capítulos, así que... Bobe. No, pues lo tenía ahí y me había llamado la atención porque decía Final Fantasy. Es que es como una especie de drama, onda... El hijo ve que el padre anda para la mierda y como jugaban de chico Final Fantasy, trata el hijo de engancharlo ahí y que se levante el ánimo. O sea, nada que ver con Final Fantasy. Nada que ver con Final Fantasy. Anda, Final Fantasy es como el medio, el gatillo disparador de toda la historia. Ah, es una novela común y corriente, como el Final Fantasy 8. Para levantar pichones. Sí. Voy a repetir eso porque nadie me dio bola y es una verdad grande, que es una novela común y corriente como el Final Fantasy 8. ¡Epa! Lo dije. Lavate la boca. Y me la banco. Me lo pruebas y me lo sostienes. No sé, nunca jugué Final Fantasy 8, así que... Bueno, el 8 es Betty la Fea con... No sé, tan qué forro que son, mon. Con Pedro el Escamoso. Los Backstreet Boys, Es Esteban, el dulce amor con... A ver, Esteban es... Sos un culia. no sé, no querés decir... Tenemos... Sí, hay como... Hay un comentarito más, que no sé si lo digo yo o lo dicen ustedes. Mensaje de iVox, del señor Juan Luis Lun, en el capítulo 31, que dice: genios, me encantó el programa, paso a contarles que los conocí por Mission Star, al igual que Kawabonga. Qué lindo. Pero a Mission Star lo conocí por Hopo y su fascinación a las milanesas en el chat de TTD. En fin. Y a Hopo lo conocí. Y a Hopo lo conocí por las milanesas. ¿Por qué otra cosa lo conocí? Y las milanesas las conocí por mi abuela. Y a mi abuela la conocí. Porque era la madre de mi madre. Porque era la mamá de mi mamá. Y a mi mamá la conocí por... porque se le enganchó, porque se le enganchó mi papá. Y a mi papá lo conocí porque yo estaba en el huevo de él. Y así seguí. Y esto se va a descontrolar cada vez más. No sé cómo continuarla de ella, así que... Yo puedo continuarla, pero mejor la corta hasta ahí. Sí, dale. En fin, sí. Todos venimos desde... Al fin. No. Todos venimos de un huevo. En fin. Todos venimos de... Desde y por TTD. Ah, pensé que era por lo... El mundo es tan chico y lindo que no lo cambio. Y me encanta conocer gente como ustedes. Sigan así. Qué hermoso comentario. Cambiemos. Ya ahora... Ah, vamos a dejar para vos. Para vos, Juan. Juancito. Juancito, que nos estás escuchando por esa frase de tanto cariño, tanto amor que nos das. Panchuki. No comences, Daro. Te voy a... Te busco, oh. Te pego una cacheta de tu voz, baja los dientes. No, que con el hambre que tengo, boludo, como me comería un panchuki, la concha, su madre. Juan, este besito es para vos. Qué tierno. ¿Saben por qué le decimos pancho al pancho? ¿Por qué? Porque la salchicha, ¿cómo se llama? El idioma original de la salchicha. La salchicha no, el nombre original es Frankfurter. Sausage. Frankfurter Würsten. Sería salchicha de... Exacto. De chancho. Bueno, entonces, Franco, el de apodo Franco es Pancho. Ah, mira. Datazo acaba de tirar, boludo. Un saludo para Pancho. Hay una propaganda que juegan con esto. Y eso es... fácilmente me pueden llamar sí. A Pancho también. ¿Vos te llamás Francisco, ojo? Franco. ¿Franco? Franco Francisco, lo mismo. No, Pancho. No es lo mismo. Que nada. Es distinto. No, boludo, no. Me acabo de enterar tu nombre real, la puta madre. La desilusión. No, es como cuando escuché la voz de Malgavi, boludo. No, se me van cayendo, viste, los mitos. Es como si de repente ahora ponele. Me aparece una foto de la cara de Mondoque. O de Calavero. No, a Calavero sí lo conozco. Tu segundo nombre es Ezequiel. No. ¿Tu segundo nombre es Ezequiel? Sí. ¿Posta? ¡Ja! ¡Ah, tocayo el mío también! ¡Oh, genial! ¡Oh, vení, tocame! ¡No! ¡Damián! ¡Ja, ja! Y mi apellido es Arrel. Tal vez el mismo padre, hermanos eran. Mi apellido es tal, el mío también. ¡No! Qué lindo. Mi mamá se llama Marta, la mía también. ¡No! ¡La mía no! ¿Por qué Marta? Dios, Dios, esa película no existió. ¿Por qué dijiste ese nombre? Te digo los nombres alternos de Franco en otros idiomas. De Francisco. Francis, Frank, François, Francesco, Franchino, Franco, Franz. Y todo eso porque Wally en realidad se llama Franco. Oh. Se llama Franco. No, también no, está. Me llama Walter Gastón. No, no Gastón, chicos, que... basta. Basta. Vamos a basta. Ver. Sí, el culo. Perdón. Bueno, antes que nada, vamos con las recomendaciones. ¡Ay, roto! No, faltan las recomendaciones. Para. Sí. Acaba de terminar la tercera temporada de. ¿De qué? El programa de juegos de rol en mesa de Dan Harmon, uno de los creadores de Rick and Morty. Ah. ¿Cómo? Rick y Morty, por la duda. Los tipos se ponen a boludear con un invitado especial cada episodio. Llevan esta aventura de Calabozos Dragones y hacen un resumen y la animan. El título se había animado media hora. Muy copado eso. Está muy bueno. Ya llevan 3 temporadas y hay 2 temporadas extras de detrás de cámaras de la temporada 1 y 2. Mira vos, o sea, ellos acaban de terminar la tercera temporada y está muy bueno. La recomiendo. Se llama Harmon Quest. HARMONQUEST. Harmon Quest. Ah, encima sabés deletrear y todo, bro. Bueno, mira, para que ustedes vean, el de Ricky Morty lo hace jugar a Calabozo y Dragones, nosotros, invitados como a Wally, lo hacemos jugar con las maracas. No es lo mismo, pero estamos cerca. Mondo, ¿vos tenés una recomendación? Sí, yo siempre tengo recomendación. Bueno, ahora... No sé, creo que no lo recomendé por acá todavía, pero si no lo recomendé, les recomiendo The Wiki Game. No sé si lo conocen. No, no lo conozco. No. ¿El juego de Wikipedia? Sí. Yo lo juego con un par de amigos, que es de encontrar... Claro, si la... ¿Vieron que dicen que todos estamos conectados por... hay 6 grados de separación entre una persona y otra, cualquiera? ¡Déjese quieto! Este juego lo que tiene es... es un juego, se juega de wikigame.com. Nada raro, lo que tiene es en inglés. No sé si habrá versión en castellano. Y la idea es ir desde un artículo random a otro artículo random por los links dentro de Wikipedia. Llega primero... Sin tipear nada. Ah, sí. Tocando links. Sí, yo lo hacía con amigos, pero no había una página. Lo hacíamos con las bolas. Por ejemplo, ahora tienen que ir de Gran Cañón a Músico. A ver. Nada, arreglate como puedas. Yo jugué uno hace un ratito que tenías que ir desde Sólido hasta Anarquía. Bueno, en una época se decía... Está copado. No sé si sigue pasando, pero en una época pasada... Que si vos agarrabas un artículo de random en Wikipedia... Y hacías clic en el primer link. Y en el primer link. Sin tener en cuenta las fechas, ¿no? Y en el primer link. Y en el primer link. Y en el primer link. Y en el primer link. Y en el primer link. Eventualmente siempre llegabas a filosofía. Y ahí se armaba un loop. Ahora no sé si sigue existiendo. Estaba bueno. Está bueno para proyecto de programación. Ah, sí. Obviamente. Un scrapper. Sí. Bueno, alguien más tiene una recomendación hasta que David deje de joder con el mensaje, cartelito y todo lo demás. ¿Qué bueno, mensaje, cartelito? No estoy viendo. Yo puedo hacer una recomendación si quieren. Bueno. Pero, perdón, Demo. Antes que llegue la, tu recomendación, vamos a pasar a unos oficiantes. Ah, mira qué bueno. A la gente que le importa el país, auspícete podcast. A ver. Esto era así. Dos niños santafesinos. Un fueguino y ¿cómo se dice a ese que es traidor a la patria? Cipayo. Hablan de cultura pop. Escucha Cowabunga, el podcast. El programa de las necrolóficas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Cowabunga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? Xvideos y la sección que hace tu gusto. Llegó Cowabunga. Lo fue, bro. Mission Star, reviews y gameplays vas a encontrar. Ultra Top, recoanálisis y mucho más. Cuando estés aburrido, buscando contenido de verdad, suscríbete a Mission Star. Oh yeah, así es, viejita. Búscanos en YouTube como Mission Start y disfruta de todos los programas que Jopo y Abel hacen para vos. Mission Start. ¿Qué haces, Jopito? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? No sé, nada. Voy a descansar, jugar jueguitos. No, ¿por qué no te pasas por Friendly Fire Podcast? ¿Y eso qué es? Papá, es un programa de videojuegos hecho por especialistas que también toman mate y se putean. Hacemos análisis, debatimos noticias y aportamos sabiduría de este vicio tan hermoso que nos apasiona. Puedes encontrarnos en YouTube, iBooks, Spotify, Instagram y Facebook. O participar del chat en vivo por Twitch los sábados a las 18:30. Suena interesante. Bueno, si no me cuelgo, los escucho. No nos vas a escuchar una mierda, ¿no? Perfecto, ya estamos de vuelta para la última recomendación de parte de Demo. ¿Qué última, capo? Yo también tengo. ¡Oh! Escucha, capo, ¿qué crees que te pegue en la cara? ¡Oh! Se pone medio lento. Lentísimo. Porque bueno, no tiene los botoneros, está enojado. Bueno, yo sé que algunos acá lo conocen también, pero hay un canal de YouTube que se llama Visos, B corta. Michael. Sauce. ¡Hey! ¡Visos! Michael here. Bueno. Visos era un canal de divulgación científica que sacaba videos como cualquier otro canal. Y de repente Michael, que es el que hacía Visos, Hizo una tramoya, pegó productora y sacó una especie de series documentales que se llama Mindfield. Están muy buenos. Uh-huh. Generalmente son 3 temporadas de más o menos, creo que son 10 capítulos cada temporada. Cada capítulo tiene media hora. Siempre tratando siempre haciendo algún tipo de experimento psicológico. Entre ellos, por ejemplo. Con mi otro youtuber favorito, Adam Savage. Claro. Uno de esos capítulos, por ejemplo, está dedicado a Zimbardo. Ah, mira. Y a su famoso experimento de la prisión. 2, de hecho, están dedicados a Zimbardo. Uno al experimento de la prisión y otro al programa que tiene para crear héroes. Bueno, la cuestión es la siguiente. Mindfield era una serie paga. O sea, vos tenías que pagar cada capítulo para verlo en YouTube, como pagabas Cobra Kai, por ejemplo. Y ahora, hace poco agarraron y liberaron todos los capítulos de Mindfield para verlos gratuitos, y creo que están gratuitos hasta fin de año. ¡Oh, wow! Así que tienen subtítulos en español, están re bien subtitulados. Ah, lo voy a ver. Métanse, véanlos, porque la verdad están buenísimos. Son documentales al mejor estilo el viejo Discovery Channel. Sí. Están muy, muy buenos. Así que esa es mi recomendación. Se meten en YouTube, ponen Visos, B corta Sauce, y se meten, y ahí entran y lo buscan, están todos ahí. Está buenísimo. Sí, y hoy sacó uno que todavía no vi. Yo no sabía que estaban todos hasta diciembre, pensé que ya iban a estar todos. Me parece haber escuchado que estaban hasta fin de año. Me puedo estar equivocando. Pará, tiene una recomendación muy rápida porque no sé cuándo carajo voy a tener tiempo a una mañana. MarsForTheRich.com. Vayan, ¿cuál? Entren. Mars for the, o sea, sería Marte para los ricos.com. Listo, no ves nada más. Entren, no sean hijos de puta. Bien, recomendación. Mondo, gracias Turbina. Por la recomendación. Ubojo. Ahora me Panchito. Toca. Alfie. Dale, Panchito. David, cierren el orto. Oh. Dale, Pancho. Bueno, mi recomendación es un manga, porque últimamente es para lo único que me da tiempo. Después de haber leído el comentario de Sochino de esta serie Ore wo Suki, me acordé de este manga llamado Onari Master Kurosawa, que es más o menos similar, pero 1000 veces mejor escrito. ¡Oh, durísimo! Toma. Voy a leer una sinopsis porque más o menos que me la acuerdo por parte de lo que leí y necesito un poco de ayuda. Trata de un chico llamado Kurosawa Kakeru, al cual es antisocial y que mira por arriba a todos sus compañeros de clase y raramente se asocia con ellos. Como yo. Me siento muy identificado en este momento. Y él tiene un gran secreto. Todos los días después de la escuela se masturba en el baño de mujeres hasta que un día... ¿Por qué? Hasta, no sé. No quiero spoilear por eso. Digo, no sé. Hasta que un día es descubierto por una compañera de clase que a partir de ese momento comenzará a chantajearlo. Tenés toda mi atención, definitivamente. Sí. Lo puse ahí en recomendaciones, se llama Onari Master Kurosawa. Onari Master Kurosawa. Onari Master. Me suena a onanista. Sí. Onari Master Kurosawa. Esto para mí es el manga de desarrollo de personaje, porque muy rara vez hay un personaje que no le hagan un desarrollo. Hasta el más secundario lo van a hacer, tanto protagonista, secundario, como el secundario de secundario, tiene un desarrollo buenísimo. Bueno, yo dejo la última recomendación. Les recomiendo un canal de YouTube, señor Tuber Viejuner. Es un español que muestra computadoras de distintos años, tanto computadoras gamer, portátiles y aparte modificaciones a Raspberries o a mini consolas portátiles. La verdad es que es muy entretenido. ¿Cómo se escribe? Bueno. Tuber Viejuner. Tuber de Tuber. Ah, todo junto. Tuber Viejuner. Tuber Viejuner. Sí, está bien. Es un español, es bastante bueno, la verdad, y tiene, bueno, tiene muy buenos videos. Y para ya despedirnos, un saludito al señor Calavero, que lo vimos pasar por la ventana del bar, que está trabajando. Le mandamos un besito enorme. No se animó a entrar. Cuando se dio cuenta que le iba a enganchar la paga de todo lo que tomamos y lo comimos, se fue. Y sí, mirá, justo se fue. Justo se fue para dejarle a él, así que bueno. Muchachos, vamos despidiéndonos. Bueno, espera. Una aclaración, que está muy copado que haya gente que haga esto que decís vos, de lo del canal este del español que muestra tecnología vieja en castellano. Sí. Porque hay dos muy buenos que lo hacen, pero son en inglés. Y... Techmoan. Techmoan y The 8-Bit Guy. The 8-Bit Guy, me encantan los canales. Los dos son excelentes, pero están en inglés. Hay otro que da como un informe muy profundo acerca de tecnología. Espera. Wally, dame dos segundos. Mirá lo que viene pasando. ¡Calavero! ¡Pasá! ¡Vení! ¡Vení, Calavero! ¡Séntate dos segundos! ¡Saludá a los pibes! No, mira, tengo un micrófono choto. Contame más. Eso, tengo un micrófono feo y estoy en el trabajo. Bueno, sigo pasando por donde iba. Nos vemos. Mientras el rondín, mira. Bueno, de paso, pagale al mozo la cuenta esta. Mirá, están bajando la persiana. Ya están bajando la persiana, así que... Bueno, como deseo, lo que le gusten, lo que son máquinas viejas y de... Tuber Bihuner, y los que no controlen mucho el inglés. Tienen muy buenos videos, son muy, muy recomendables. Así que, bueno, ahora sí, vamos despidiéndonos de uno en uno. Buenas noches. ¿Se van a comer eso? Eso que dejaron en la mesa, ¿se lo van a comer o...? Llévalo. Llévalo tranquilo. Eso tenía ganas de decirle a Nachito. Che, cala. Eso tenía ganas de decirle a Nachito en el Club de la Milanesa y no me animé. ¿Vos en el capítulo 2 dijiste que no te animé? Calavero. ¡No! ¿Alguna vez tu papá mató un chancho? Y me asustó. ¡Ah! No, poneme esto en la bolsita. Wally, no. ¿Me lo envolvió para llevar? Chau. Chau, querido. Bueno, chau, nuevo, cala. Bueno, Daro, comenzá. Sí. Bueno, espero que este episodio les haya gustado muchísimo. ¡David! ¡Cállate! Dios mío. Que les puedan contar a sus amigos las historias paranormales y los cuentos del tío que nos compartió David con su especial de leyendas urbanas de nuestra juventud. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Podcast por 2P. David. El esa que quedó en el vaso, ¿me la puedo llevar? Sí, llévatelo, Cala, por favor. Me voy a llevar las colitas de cigarrillo del. Esa colita todavía tiene. ¿No creo que lleva los puchos que le quedó a Pancho? Che, no, gracias, para vieja, que. Gracias. Che, no se rían de eso. Yo tenía un compañero en el secundario que se metía al baño a buscar colilla de cigarrillo medio fumado. No puede ser tan rata. Ey, que se rata, boludo. Tenía uno que literalmente en medio de la clase agarró una colilla y lo prendió. Se lo fumó. No. Mi amigo Leonardo. Íbamos por el centro y agarraba latitas que encontraba por ahí apoyadas en donde sea, ¿no? Y se las tomaba. Ah, qué lindo mear en una latita y dejarse la mano. Bueno, demos despedirte, por favor. Gracias a llevar cada horrible asco. Bueno, muchachos, ya, por favor, vamos de uno en uno. No, buenas noches a todos y espero que hayan disfrutado este episodio de P2P. Y acordate que si este capítulo te gustó, el próximo. Te va a encantar. Mondo. Chau, gente. No sé cuándo voy a poder volver. ¡Oli, cortala con el chancho! Bueno, Mondo que dijo chau. Pancho es el tonto. Ya se durmió Pancho. Tiene nombre de papa. Hugo, te dijeron algo, ¿eh? Puta madre. Probó las nuevas, su ojo barbacoa. Bueno, Wally. No me refería a esas papas. ¿Otras papas? Bueno. Ah, el papa. Muchachos, bueno, ya bueno, doy yo la despedida. Recuerden, va a estar abajo en la descripción del video o del audio también. Nuestro canal. Nuestro canal de Discord. El de Podcast por 2P. Pero nuestro posta. El nuestro propio, o sea. No el de TacTacGoken. No, no, ya no. Nosotros ya no compartimos el chat de ese. Seguimos estando igual en ese chat. Sí. Seguimos estando, pero ahora estamos un poco más movilizados acá. Más por el tema de... Acá podemos andar en boxers. Acá podemos andar desnudo tranquilamente grabando. Sin que saque y se enoje. O sea que ahora puedo estar en el otro Discord sin que salga un punto 5. Exacto. Gracias. Pero vas a seguir entrando aquí, así que. Bueno. Es mejor que bueno. No. Bueno. Esto no es un adiós. Bueno. Esto es hasta siempre. Esto no, es una... Esto no es un adiós, mañana. No es un hasta luego, sino hasta de mañana. En que vamos a volver y te vamos a decir: esto es podcast por 2P. Más que un podcast, una charla entre amigos. Y rajemos rápido, que el mozo ya se enoja. ¡Rajemos, chango! ¡Rajemos, vamos!